Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y el día de ayer les había dicho que hoy no iba a haber programa, pero afortunadamente pues aquí estamos. Pues sí, se pudo. Mi compromiso lo tengo más tarde, como les había comentado, pero pues me tenía que ir desde temprano, pero pudimos ahí hacer unas modificaciones. Entonces aquí vamos a estar en vivo durante estas dos horitas o un poquito más. Y bueno, pues vamos a irnos con el pronóstico del clima. Nada más que ahorita aquí mi computadora del pronóstico puso un poco terca. No me está queriendo dar la información. Así que déjenme finalizo algunos procesos y ahorita en cuanto me deje nos vamos a ir con el pronóstico. Si no, pues voy a ir abriendo esta otra computadora para que nos dé la información, porque creo que sí se va a tardar un poquito. Está soleado ahorita, eso sí les puedo decir. Sí, está soleadito, está agradable, obviamente nada más por dentro de los hogares, ¿no? Ya cuando estás afuerita, se siente fresco, aunque no se siente tan frío. Ahorita también ya salí y se me hizo así fresco, sin sudadera, nada más en mi blusa, pero pues sí hay que salir abrigados para que no se vayan a resfriar, sobre todo que ahorita estos cambios de temperatura son los que nos mantienen con los resfriados. Parece que no, pero pues los cambios bruscos sí nos afectan. Y bueno, aquí ya tengo lista la información del pronóstico del clima, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, les dije, se sentía más o menos agradable. La temperatura máxima para el día de hoy rondará en los 63 grados y las mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. En estos momentos tenemos un viento que se registra a 11 millas por hora, una humedad de un 45% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy, máximas de 63, como ya les he comentado, mínimas de 43. Para el día de mañana, miércoles 15 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 48, con cielos muy soleados y despejados. El día de mañana todavía va a estar más agradable, pero el día jueves va a cambiar drásticamente la temperatura. Se esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 38, con probabilidad de que caigan chubascos el día jueves. Y esto sería a partir de las 3 a las 4 de la mañana y después se calmaría y volvería de 5 a 11 de la mañana. Entonces toda la madrugada y parte de la mañana va a estar lloviendo con la probabilidad de un 67% que caigan estos chubascos. Para el próximo viernes, pues la temperatura se va a mantener parecida al jueves, con temperaturas máximas de 57, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados a muy soleados. Va a estar frío, pero vamos a tener mucho sol. Para el próximo sábado, fin de semana, sábado 18 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 54 grados y mínimas de 43 grados. Entonces, sí va a estar un poco fresco el día sábado porque se espera chubascos. Hay una probabilidad de un 41% y esto sería por la tarde. A partir de las 2 de la tarde se empezaría, yo creo, a nublar y venir a las 4 de la tarde la lluvia. Y va a continuar hasta pues toda la noche, y el próximo domingo pues amanecerá también lloviendo, y también casi todo el día va a estar lloviendo el día domingo. Me adelanté un poquito más. Lluvia intermitente, esa lluvia que se va y regresa, ¿no? Ya saben, esa enfadosita. ese tipo de lluvia es la que se espera el día domingo. Entonces también les había adelantado hace unos días que para el día de Thanksgiving probablemente iba a estar nevando. Entonces sí hay esa probabilidad, ya veremos qué es lo que pasa después, ¿no? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Parece claro que aún estoy

9:09, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ahora nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Aries, no deberá guardarse nada, en especial si son emociones que necesita expresar. La vidente relata que Aries considerará la idea de tomar un viaje para sanar. Sumando a lo anterior, Aries será abierto con los sentimientos que tiene hacia una persona en particular, al igual que preservará el contacto con la familia. Para el signo de Tauro, según la astróloga latina, Tauro reflexionará acerca de cómo se dirige hacia los demás y asimismo trabajará fuerte para hacer realidad cada uno de sus sueños. En la misma línea, Tauro gozará de un buen día laboral. En adición, cada vez se hará más real la posibilidad de mudarse a alguna nueva ciudad. Géminis, los astros detallan que Géminis reconocerá que no siempre puede tener la razón, primordialmente en asuntos relacionados con el amor. El horóscopo añade que Géminis se dará la oportunidad de fluir en el trabajo y también en el estudio, mientras avanzará significativamente en la economía. Cáncer. De acuerdo con Moni Vidente, Cáncer no descartará la idea de salir y compartir con amigos. De igual forma, permanecerá positivo durante este martes. Por otra parte, Cáncer apreciará los pequeños detalles y con ello descubrirá que el amor se encuentra más cerca de lo que pensaba. Leo. Para este martes, Leo pondrá su vida en orden, mientras que puede que se le presente la posibilidad de tomar algún viaje. La vidente dice que tendrá que hidratarse más, lo que le servirá para controlar la ansiedad. En adición, Leo será sincero en el trabajo y no se dejará dominar por las malas vibras del ambiente. Virgo, conforme pasa el tiempo, Virgo comprenderá que en la vida hay que mantener relaciones saludables, tanto con los demás como consigo mismo. En ese sentido, no seguirá en la tónica de beber mucho alcohol o consumir tabaco. Adicionalmente, Virgo apreciará las cosas positivas de la vida y escuchará a una persona que necesita ser aconsejada. Libra. La cubana manifiesta que Libra se comportará de manera respetuosa si tiene una relación estable. Sumado a esto, no tendrá que compararse con nadie, sino que se le recomienda elegir el camino propio. Por último, Libra aprenderá a darles mayor valor a las palabras, en especial si se trata de promesas. Escorpión. No deberás sentir temor en el terreno laboral, pues todo apunta a que le irá de maravilla. La vidente comunica que Escorpio aumentará la confianza en sí mismo y eso lo llevará al éxito. Por otra parte, este signo del zodiaco aprovechará las oportunidades de expansión, mientras que superará de una vez por todas una ruptura amorosa. Sagitario, de acuerdo con el universo, Sagitario se enfocará en lo importante de la vida, lo cual le permitirá cumplir con todas las responsabilidades del día. En la misma vertiente, Sagitario pronto conocerá a alguien en especial que le devolverá la esperanza en el amor, mientras se le recomienda optar por ejecutar las tareas con otros métodos. Capricornio, notará que una persona le presta atención desde hace un buen tiempo, de modo que si el gusto es mutuo, actuará y concretará un encuentro pasional. El horóscopo agrega que Capricornio tendrá que cuidar mucho más la salud corporal, ya que últimamente ha estado consumiendo mucho alcohol. Acuario. Según la lectura astral, Acuario recibirá una nueva propuesta laboral. Asimismo, mejorará las finanzas. Notará que ha venido siendo manipulado por la persona que creía era su amor de verdad. La pitonisa cubana señala que Acuario tomará el control total de su vida, así los demás lo consideren como un acto egoísta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. De acuerdo con Monividente, Piscis asumirá las responsabilidades y resolverá problemas. En ese sentido, los próximos días serán prósperos y tranquilos. Para terminar, Piscis notará que una persona lo desea, mientras cuidará mucho más de su bienestar y autoestima. Y en el ámbito social, se le recuerda que la familia que tiene es valiosa. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los traje de Moni Vidente, y ella dio pues estos mensajes en lasemana.com, y bueno, de ahí pueden encontrarlo ustedes si quieren volverlo a leer o lo quieren compartir con alguien, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es sobre los estrenos de este mes de noviembre. Ya les había comentado de los de Netflix, así que yo creo que los voy a omitir estos, pero pues no les he informado sobre los estrenos de Prime, Disney Plus y HBO Max. Y bueno, pues la primera serie policial brasileña de Netflix retrata hechos reales del 2018 en los que la Policía Federal realizó una investigación en la frontera con Paraguay utilizando datos genéticos para desmantelar a una organización criminal involucrada en un robo. Esta es la descripción del ADN del delito que sale el día de hoy en Netflix. Fíjense que esta no les había yo comentado la vez pasada, ¿verdad? El ADN del delito, suena interesante. Últimamente he estado viendo unas series que son cortitas, noruegas, y la verdad que se las recomiendo. Una es de Navidad, se entrelazan varias historias y esa está en Netflix. No recuerdo ahorita el nombre, a ver si en la pausa musical les digo exactamente el nombre para que lo puedan ver. Está muy bonita esa serie. Y son 5 capítulos nada más. Y bueno, en Disney Plus, para los que tienen Disney Plus, el día de hoy sale El asesinato en el fin del mundo. Y esta es una serie nueva de suspenso que es protagonizada por Emma Corrin, que cuenta la historia de un detective aficionado y es un hacker, una de las 9 personas invitadas a un retiro por un multimillonario solitario. Cuando uno de los invitados es encontrado muerto, Darby debe usar sus habilidades para demostrar que se trató de un asesinato y evitar otro crimen. Y bueno, otra más, mejor Navidad, imposible, dice, sale el 16 de noviembre en Netflix. Charlotte, por un golpe del destino, termina visitando con su familia a una vieja amiga de la universidad, Jackie, cuya vida perfecta, entre comillas, retratada en un boletín navideño, Charlotte planea desenmascarar. Ah, bueno, pues, qué buena onda. The Crown, la temporada 6, parte 1, 16 de noviembre, sale en Netflix. Llega al streaming la primera parte de la última temporada de esta gran producción británica, que explorará la trágica muerte de la princesa Diana y la relación del príncipe William con Kate Middleton. Okay. Y en Apple TV, Monarch, el legado de los monstruos, sale el 17 de noviembre. 3 generaciones de una familia descubren una profunda conexión con los monstruos que devastaron su ciudad tras la batalla de Godzilla contra los titanes. Además de la impactante realidad, uno de ellos intenta comprender su vínculo con la organización secreta Monarch, cuyos orígenes se remontan a los años 50 acá en Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál más? Esta ya la dijimos la vez pasada. También esta ya la dijimos. Por lo visto hay muchos estrenos en Netflix, ¿eh? El 24 de noviembre. Esto no recuerdo habérselas dicho, pero se llama Una Familia Normal. El mundo de una familia aparentemente perfecta se desmorona cuando un asesinato revela que están dispuestos a hacer lo que sea para protegerse los unos a los otros. Esto sale el 24 de noviembre en Netflix, que es para el fin de semana de Thanksgiving, la próxima semana, el próximo fin, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Por Disney Plus, The Artful Dodger. Sale el 29 de noviembre y esta es una serie australiana protagonizada por Thomas Brody, Sangster, David Therwillis y Maya Mitchell. Está basada en la obra de Oliver Twist de Charles Dickens y es ambientada en Australia de la década de 1850 y explora pues la doble vida de Dodger, que es el famoso príncipe de los ladrones de Dickens, que se convierte en un cirujano pero no puede liberarse de la atracción por el mundo del crimen. ¿Y qué más tenemos? Por Disney Plus, el 8 de noviembre ya salió. Culprits es una miniserie británica sobre un grupo de ladrones que se separa tras un gran atraco. Sin embargo, todo se complica aún más cuando un asesino comienza a perseguir a cada miembro de ese grupo. Se ve tipo Power Rangers esto, ¿no? Y por Apple TV, el 8 de noviembre sale Las Bucaneras, nueva serie de época inspirada en el libro homónimo de la autora estadounidense Edith Wharton. Es ambientada en la Edad de Oro, a finales del siglo XIX, y está protagonizada por un grupo de jóvenes estadounidenses ricas que viajan a Inglaterra en busca de maridos y títulos, afrontando un choque cultural. ¿Qué más tenemos aquí? Por Apple TV, el 10 de noviembre salió Para Toda la Humanidad, temporada número 4, y es una serie ambientada en una realidad alternativa en la que la Unión Soviética triunfa en la carrera espacial y conquista la Luna antes que Estados Unidos. Y esta temporada, el principal objetivo del programa espacial será recolectar minerales de asteroides de gran valor, con potencial para alterar el destino tanto de la Tierra como del planeta Marte. ¿Y qué más tenemos acá? El 1 de noviembre, Ladronas, de Netflix. Es una película francesa que ya salió, sobre dos ladronas que, cansadas del mundo criminal, deciden retirarse, pero primero pues deberán embarcarse en una última misión con la ayuda de un nuevo miembro del equipo, con Melanie Laurent, Adèle Exarchopoulos y Manon Fresh, que están en este reparto. ¿Y qué más tenemos? El 3 de noviembre salió Invencible temporada 2. Es una serie animada, pero no es para niños, es para adultos, sobre Mark Grayson, hijo de un poderoso superhéroe que desarrolla sus propios poderes y enfrenta desafíos, y luego de impactantes acontecimientos en la primera temporada, busca equilibrar su vida y superar su miedo y volverse como su padre sin darse cuenta. Incluso yo les iba a decir, miren, una serie animada para sus hijos, pero lo primero que dicen, no, es para niños. Y esta no recuerdo haberla mencionado tampoco, pero bueno, se las voy a decir. El 3 de noviembre salió por Netflix Una Dosis Diaria de Sol. Es una serie surcoreana sobre una joven enfermera que al asumir su rol en la sala psiquiátrica de un hospital donde ella trabaja, se va a enfrentar a una nueva rutina y se presentarán varios casos desafiantes que están relacionados con la salud mental, lo que hace que su tarea de irradiar alegría a los pacientes pues sea un verdadero calvario. ¿Cómo la ven? Suena interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Puro de Netflix, ya hablamos. Ya por último, pues va a salir Spider-Man Into the Spider-Verse el 4 de noviembre. Bueno, ya salió por HBO Max. Tras la reconocida película Spider-Man Into the Spider-Verse en el 2018, Spider-Man es transportado al multiverso, donde se encuentra con un equipo encargado de proteger su propia realidad. Y bueno, ahí está la lista para que ustedes ahí ya pongan qué es lo que quieren ver en su propia lista, ¿no? Y en otra noticia muy interesante, científicos crean un dispositivo que puede aislar el flujo sanguíneo al cerebro. ¡Wow! Un nuevo dispositivo puede aislar el flujo sanguíneo al cerebro, apoyando al órgano independientemente del cuerpo. El dispositivo mantuvo un cerebro de cerdo funcionando y también estaba estable durante 5 horas. Este dispositivo permitirá una mejor investigación cerebral y podría mejorar las cirugías de bypass. Un dispositivo experimental que aísla el flujo sanguíneo al cerebro tiene el potencial de revolucionar la investigación cerebral. El dispositivo redirige el suministro de sangre del cerebro a través de una bombita que mantiene o ajusta una serie de variables que son necesarias para mantener el órgano, incluyendo la presión arterial, la temperatura, la oxigenación y los nutrientes. Eso fue lo que informaron los investigadores. Cuando se probó en un cerebro de cerdo, el dispositivo mantuvo la actividad cerebral y la salud durante el periodo de 5 horas. Eso fue lo que encontraron los investigadores del Centro Médico UT Southwestern. Y este dispositivo podría llevar a nuevas formas de estudiar el cerebro humano sin influencia de otras funciones corporales, fue lo que dijeron los investigadores. Este método novedoso permite investigaciones que se centran en el cerebro independientemente del cuerpo, permitiéndonos responder preguntas fisiológicas de una manera que nunca se ha hecho. Esto fue lo que dijo el doctor Juan Pascual, profesor de neurología, pediatría y fisiología en UT Southwestern, en un comunicado de prensa del centro médico. Los hallazgos de estos estudios fueron publicados en la revista Scientific Reports, así que ahí ustedes pueden encontrar pues más información sobre este estudio, que la verdad es bastante interesante. Scientific Reports está, también lo pueden encontrar como www.nature.com, ¿ok? Y bueno, los investigadores ya han utilizado el sistema para comprender mejor los efectos de la baja de azúcar en la sangre en ausencia de otros factores. Aunque los científicos pueden inducir baja azúcar en sangre en animales de laboratorio restringiendo la ingesta de alimentos o dosificándolos con insulina, el cuerpo puede compensar alterando el metabolismo y nublar los resultados. Y este nuevo dispositivo permite a los investigadores alterar directamente el azúcar en sangre bombeada al cerebro. Y también dice que el dispositivo podría llevar a mejoras en las máquinas que se utilizan durante operaciones de bypass cardíaco, para replicar el flujo sanguíneo natural del cerebro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? O sea, ponen ese dispositivo para el cerebro y entonces, pues ya saben que pues este tipo de cirugías al corazón, de los bypass, pues son muy peligrosas y entonces puede tener efectos no secundarios hacia el cerebro. Entonces, al hacer esto es como que están controlándolo con esta parte y ya no tiene que ver tanto con la conexión del corazón. Entonces, la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

frenar el envejecimiento biológico. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente pues hay personas que tienen una edad y de repente te dicen, bueno, están jóvenes y te dicen que ya se sienten muy cansados o muy cansadas, ¿verdad? O físicamente también se ven así, o sea, y hay ciertas acciones que nosotros hacemos que probablemente estemos deteriorando, ¿no? Nuestra, obviamente nuestra salud, nuestro metabolismo, y al mismo tiempo pues hace que uno envejezca pues más rápido. Entonces vamos a hablar de esto porque sí es muy interesante. También hay otro artículo que y videos que he visto sobre los telómeros y dicen también que cómo se van acortando y independientemente de la edad que tú tengas, si tú tienes 20 años pero vives siempre con estrés, con preocupaciones y con coraje o con lo que sea, esos telómeros se van reduciendo y si te hacen un estudio probablemente te digan, ah, tienes 25 años, pero tu edad de los telómeros te dice que tienes 60. Imagínate, increíble, ¿no? Pero sí, sí pasa. Entonces, bueno, en la última reunión de la Asociación Americana del Corazón se presentó un informe que puede abrir la puerta a permanecer un poco más joven, desacelerando el envejecimiento biológico. Se trata de mejorar o cambiar ciertos hábitos que a lo mejor nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y nos estamos perjudicando, así que por eso es que vamos a hablar de esto, para desterrar a enemigos conocidos, para que el tiempo pues se vuelva más lento y no solo se luzca más joven, sino también más saludable, que es lo primordial. Los investigadores examinaron la asociación entre la salud del corazón y el cerebro, medida por la lista de verificación Life Essential Aid de la AHA, y el proceso de envejecimiento biológico, que es medido por la edad fenotípica, que no es la edad que nosotros tenemos, sino la edad en la que el cuerpo funciona, en base a medidas de comparación de la condición física y de nuestra salud promedio. La edad fenotípica es la que se basa en los resultados de 9 marcadores sanguíneos, que me imagino que muchos de ustedes ya la han de conocer, yo también ya la conozco más o menos. Y pues básicamente los que forman parte del chequeo anual, cuando tú te haces análisis y te dice, bueno, vamos a hacer un chequeo anual, esos son los resultados que tienes, ¿no? Y son obviamente para medir nuestro metabolismo, la inflamación y los órganos, como la glucosa, la proteína C reactiva y la creatinina. La aceleración de la edad fenotípica es la diferencia entre la edad fenotípica y la edad real. Un valor fenotípico de aceleración de la edad más alto indica obviamente un envejecimiento biológico más rápido. Lo que dijo el autor principal del estudio, Norm Makarim, que es profesor asistente de epidemiología en la Escuela Mailman de la Salud Pública de la Universidad de Columbia, dijo que descubrimos que una mayor salud cardiovascular se asocia con un envejecimiento biológico desacelerado medido por la edad fenotípica. Y también encontramos que a medida que mejora la salud del corazón, disminuye el envejecimiento biológico. La edad fenotípica es una herramienta práctica para evaluar el proceso de envejecimiento biológico de nuestro cuerpo y un fuerte predictor del riesgo futuro de enfermedad y muerte. Después de calcular la edad fenotípica y la aceleración de la edad fenotípica para más de 6,500 adultos que participaron en esta encuesta nacional de examen de salud y nutrición, que fue del 2015 al 2018, el análisis encontró que los participantes con una buena salud cardiovascular tuvieron una aceleración fenotípica negativa de la edad, lo que significa que eran más jóvenes de lo esperado fisiológicamente. Por el contrario, aquellos con mala salud cardiovascular tenían una aceleración fenotípica positiva de la edad, lo que esto significa que eran mayores de lo esperado fisiológicamente. Por ejemplo, la edad promedio real de quienes tenían una buena salud cardiovascular eran de 41 años. Pero su edad biológica promedio era de 36 años. Tú tienes 36, supongamos, y tu salud cardiovascular era de 41. y la edad promedio real de aquellos que tenían mala salud cardiovascular era de 53 años, aunque su edad biológica promedio era de 57 años. ¡Wow! O sea, que una persona de 57 años se hacía el estudio, la aceleración fenotípica, y le salía que era de 53. Entonces, un mayor cumplimiento de todas las métricas de Life Essential Age y la mejora de su salud cardiovascular pueden ralentizar el proceso de envejecimiento de su cuerpo y tener muchos beneficios en el futuro. El envejecimiento biológico reducido no solo se asocia con un menor riesgo de enfermedades crónicas como las cardíacas, sino que también se asocia con una vida más larga y un menor riesgo de muerte, fue lo que dijo McCarran. Y bueno, ¿cuáles son estos pasos que nosotros tenemos que lograr para cumplir con esta desaceleración? Pues ahí te los voy a decir, pon mucha atención para que puedas frenar el envejecimiento biológico. Es muy sencillo, ¿ok? Primero, comer mejor, ¿ok? Hay que consumir una variedad de frutas y verduras, cereales integrales, fuentes de proteínas saludables, principalmente plantas y mariscos, aceites vegetales no tropicales y alimentos mínimamente procesados. Menos alcohol, menos sal y nada de azúcares añadidos. Yo sé que para muchos decir que nada de azúcar, claro que se puede comer y vivir sin azúcar, sobre todo los azúcares añadidos, que es lo único que nos hacen es enfermarnos, que nos hace subir de peso, que se active la cándida, que se vengan muchas alergias, etcétera, etcétera. Entonces hay que comer saludable. Aquí en la página de la radio ustedes pueden encontrar muchas recetas de salud y en las que también vienen ensaladas que hemos estado publicando que son muy saludables para ti. Entonces no hay pretextos, ¿no? De decir, no puedo comer saludable. Bueno, también se recomienda ser más activo. Trata de realizar al menos 150 minutos de actividad física de moderada a vigorosa a la semana. O sea que ni son muchas. 50 minutos que hagas 3 días a la semana y ya con eso, ¿no? Y también puedes hacer 2 días a la semana de actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada a alta, como levantamiento de pesas o entrenamiento de resistencia. Si tú estás pues en condición de que no puedes hacer ejercicio, no puedes caminar, no puedes levantar pesas, etcétera, por lo menos, o sea, muévete un poquito si puedes, ¿verdad? Estírate, no sé. Hay que hacer un poquito de actividad y a poco, pues ya cuando el cuerpo se vaya mejorando, pues ya podrás hacer más, ¿no? Si fumas, obviamente la recomendación es dejar de fumar. Fumar es la causa de muerte prematura más prevenible. También se recomienda tener una cantidad saludable de horas de sueño. El promedio ideal es de 7 a 9 horas cada noche. Hay gente que funciona con 6 horas, 5 horas, y está bien, ¿no? Pero si tú te hicieras ese estudio y todo está bien, pues no hay problema. Cada organismo y cada metabolismo es diferente, pero pues en el promedio dicen que deberíamos de dormir entre 7 y 9 horas, ¿ok? Controlar el peso. Un índice de masa corporal entre 18,5 y 25 se considera bajo peso. Un IMC entre 25 y 29,9 se considera sobrepeso. Y un IMC de 30 o más se considera obesidad. Ahorita es muy fácil sacar el IMC, el índice de masa corporal. Tú pones ahí tu estatura en Google, dile que calcula mi índice de masa corporal, ponle ahí, ponle tu peso, ponle tu estatura, es lo que te va a decir, y ahí te va a dar tu índice de masa corporal y te va a decir si estás en el segmento de bajo peso o normal, o si estás como con sobrepeso, o si estás con obesidad. Ya con cualquiera, el sobrepeso u obesidad, pues obviamente uno ya sabe que está comiendo más que lo que su cuerpo está quemando, ¿no? A veces se nos hace muy fácil comer las galletitas, que los panes, que las tortillas, que el arroz, todo lo que es refinado y nos hace engordar, ¿no? Que ya ni se diga, pues, las papitas, las Sabritas, las galletas, los chocolates, nada de eso es saludable, sin embargo, es lo que más consume uno hoy en día. Entonces, para aquellos con un índice de masa corporal superior a lo que se considera saludable, pues tienes que hacer cambios, ¿no? Ponerte una meta a corto plazo de perder peso y mantener entre el 3% y el 5% del peso corporal. Si una persona quisiera bajar de peso en una semana, bajar, no sé, pónganle unos 2 kilos mínimo, puedes bajar más. Si tú te quitas los carbohidratos refinados en una semana y te tomaras de cena un jugo verde, o sea que no cenaras, te tomaras un jugo verde, y vas a bajar mínimo 2 kilos por semana. Así que si tienes obesidad o tienes sobrepeso y quieres bajar, haz eso y vas a ver cómo pues se baja de peso y al mismo tiempo pues te vas a sentir mucho mejor, ¿no? Y bueno, también es importante controlar los niveles de colesterol. Para la mayoría de los adultos se recomienda un nivel de LDL, colesterol malo, que sea inferior a 100. Y para las personas con alto riesgo, como aquellas que ya han sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral, o que tienen formas genéticas de colesterol alto, se recomienda un nivel de LDL inferior a 70. O sea, son más los requisitos, ¿no? Sobre todo cuando venimos de la familia que padecen de colesterol alto. Y bueno, también hay que controlar el nivel de azúcar en la sangre. El rango saludable de azúcar en la sangre en ayunas es inferior a 100 miligramos sobre decilitros, mientras que entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros en ayunas, cuando ni siquiera has tomado agua, indica un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y también, pues, importante, controlar la presión arterial. Una presión arterial sistólica de menos de 120 ¿qué son estos? ¿Milímetros de mercurio? ¿Cómo es? Ya no sé, mmHg. Y pues una lectura diastólica de menos de 80, pues son las más saludables, 80 y 120. Bueno, está muy interesante, ¿no? Lo principal de todo esto es que cuando tú mejoras tus hábitos, o sea, tu alimentación, dejas todo lo que tú sabes que te hace daño, te mueves un poquito, aunque sea los ojos, si no puede uno más, si se alimenta bien, yo siempre les recomiendo los jugos verdes porque la verdad son milagrosos los jugos verdes. Porque te quita todo esto que te acabo de decir, te controla el colesterol, te baja el nivel de azúcar en la sangre, te controla tu presión arterial, te deja dormir más tranquilo, más tranquila, te ayuda a controlar el peso, o sea, prácticamente tu metabolismo se mejora. El que tú comas mejor y que sepas seleccionar entre lo que te hace bien y descartar lo que no te está ayudando, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y pues ahí lo pueden encontrar como 8 acciones para frenar el envejecimiento biológico. Y pues ahorita ya también les dije, ¿no?, donde pueden encontrar más información de este artículo, que la verdad está muy interesante, de esa encuesta nacional de examen de salud nutrición. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.

estos niveles nosotros los creamos o nosotros los introdujimos a nuestra vida para crear la percepción. ¿Por qué? Porque la percepción no existía. No existía. Entonces, hemos hablado muchas veces de la conciencia. Y en la conciencia no existen estos niveles de percepción. ¿Por qué? Porque cuando hay niveles de percepción, entonces hay separación. Y cuando hay separación, ya sabemos que no hay unión, obviamente, ¿no? Entonces no hay amor. El ego surge después de que se dio la separación. O sea, en el momento en que ya vimos la separación, se creó el ego, o viceversa. Por eso el ego hace que nos hagamos muchas preguntas y si no tenemos las respuestas que nosotros esperamos, ¿qué decimos? Uy, o sea, no tengo las respuestas que yo necesito en mi vida, entonces mi vida es un fracaso o mi vida no es de color rosa. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo cosas que no me gustan. Obviamente todos vamos a ver cosas que no nos gustan cuando estamos viendo desde una percepción errónea. Cuando vemos desde una percepción en la que tratamos de aclarar las cosas y ver con la verdad, entonces la percepción se va a ir distorsionando a tal grado en que ya no vamos a utilizar la percepción, sino que vamos a ver desde otra perspectiva muy distinta a la que estamos acostumbrados. Y empezaremos a ver desde nuestra alma. Para los que son creyentes de algún Dios o de algún maestro, alguna guía, no sé. Si tienes creencia en alguien, supongamos para los que creemos en Dios, sabemos pues que es el Todopoderoso, ¿no? Y decimos o pensamos que nuestro Dios está lleno de luz, está lleno de amor, está lleno de fortaleza, de comprensión, ¿cierto? Y cuando tenemos esas ideas en nuestra mente, pues obviamente nos reconforta. Nos reconfortan en pensar en el Dios, o en el guía, o en el maestro, o en la luz, o en la energía divina, como tú le hagas llamar. Pero no nos damos cuenta que ese Dios, o ese maestro, o ese guía, o esa luz, está en ti. Está en ti. Y no necesitas, o sea, dejar de ser lo que eres para poder experimentarlo. No necesitas dejar de ser lo que eres para presenciarlo. O sea, tú eres el ejemplo, ¿no? De cómo se pueden manifestar los milagros en tu vida. Y si no se nos manifiestan, ¿es por qué? Porque estamos viendo a través del error. Estamos viendo a través del ego, a través de la ilusión. No tenemos que confundir nuestros pensamientos del ego con lo que es la realidad. A nadie le gusta por más bonita que se vea la vida, para algunos no les gusta aceptar, porque siempre van a ver el frijolito negro, ¿no? Así es como funciona nuestra mente del ego. Por más de que tengas muchas cosas que hayas pedido y ya se te dieron, siempre va a estar pidiendo más el ego, nunca va a estar satisfecho. Ahora imagínate si no se te han dado muchas cosas, pues con más razón vas a estar insatisfecho o insatisfecha. ¿Por qué? Porque tienes todos tus planes en ilusiones, en el ego. Ponemos mucho énfasis en algo irreal y no nos damos cuenta de la mansedumbre que se nos da a manos llenas para que podamos disfrutar ahorita, en este instante, de todos estos milagros que la vida te otorga, que nos otorga, y que los puedes compartir, y que no solamente son para nosotros. No necesitas tener millones en tu cuenta de banco, o no necesitas tener 5 casas, 5 autos, o etcétera, etcétera, o todas las cosas que tú piensas que te hacen falta. porque nosotros realmente no sabemos lo que nos hace falta. Sin embargo, creemos saber que nos hacen falta. Realmente no nos hace falta nada. Pero, ¿qué nos dice nuestro ego? Que me hace falta tener más felicidad, más dicha, más sanación, más bienestar, más tranquilidad. ¿Y qué te dice si viniera Dios o la vida te hablara o la conciencia y te viniera y te dijera, hey, todo eso ahí lo tienes? Nada más que tú no te crees merecedor o merecedora de todos estos regalos. Los estás aplazando para otro momento, para el momento en que te den la noticia que estás esperando, para que te den, no sé, o sea, algo que tú estás soñando. Pero todas estas herramientas la vida te las ha proporcionado. Para los que somos católicos, por ejemplo, se nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso dice mucho. Sin embargo, a veces uno tergiversa esta frase y piensa, pues de que somos humanos, ¿no? Y ya. Y no, o sea, te dio todo. Y para los que no son católicos ni cristianos, imagínate que la vida te creó con todos los poderes que tú estás buscando en otras partes. Y que no los vas allá en otras partes, solamente las vas a encontrar en ti. Cuando te des un instante, una oportunidad y un instante para sacarlas de ti. O sea, es como si todos trajéramos un cofre interno en el que está lleno de tesoros, de luz. En cuanto lo abres, ese cofre, sale toda la luz, todo el oro. Nosotros lo andamos buscando a tientas acá afuera, a ver si lo encuentro en el trabajo, a ver si lo encuentro con la pareja, que a ver si lo encuentro con los hijos, que a ver si lo encuentro en mis viajes, que a ver si lo encuentro. No lo vas a encontrar en ninguna de esas partes, porque no están ahí. Está en ti, está en mí. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar esa luz? ¿Dónde tenemos que buscar todas esas herramientas que nos van a hacer despertar, que nos van a hacer agradecer, que nos van a hacer sanar y sanar a los demás? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En nosotros, cuando aceptemos estos milagros o estos regalos. Si no los quieres aceptar y los quieres aplazar, ok, está bien. Pero si ahorita te sientes con la sensación de que los recibes, de que los quieres recibir, pues recíbelos y abre tus manos a manos llenas, porque así es como vas a recibir todos estos regalos. Dios no se equivoca en sus creaciones y nosotros no somos un error. Lo que vivimos es una equivocación. De hecho, hoy en la misa de la mañana hablaba de este pasaje, ¿no? De que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y obviamente, pues te recuerda, ¿no? Te recuerda pues de todo el poder que tienes. ¿Para qué? Para que no te sientas desvalido o desvalida. O sea, yo sé que a veces uno tergiversa también ciertos pasajes de la Biblia. Inclusive en la misma Biblia, que fue escrita también por humanos, pues obviamente está tergiversada cierta información. No estoy diciendo que sea la verdad, pero hay cosas que sí son verdades y que uno lo sabe, ¿no? Uno lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando no sientes que el ego está ahí, cuando no sientes que te tienes que defender o tienes que defender esa idea, sabes que es verdad. Si hay algo que nos ha enseñado el libro es esto, ¿no? Que la verdad no se debate. Entonces, nuestro ego va a querer luchar por sobrevivir cada momento, cada instante. Cuando te preocupas, está tratando de sobrevivir. Cuando te enojas, está tratando de sobrevivir. Cuando tienes miedo, está tratando de sobrevivir. Cuando te duele, está tratando de sobrevivir. Entonces, ¿qué le vamos a decir hoy al ego? Que no eres real, tu ego, no eres real. Por lo tanto, no te voy a dar la bienvenida, ni te voy a llevar de la mano, ni te voy a escuchar. Pero ¿qué si es real? El espíritu, ese sí goza de absoluto conocimiento. Y él sí tiene el poder de darte todo lo que tú necesitas. Todas las creaciones de Dios están a salvo y tú eres una creación de Dios, y todos los seres de este mundo son creaciones de Dios. No necesitamos conservar más errores en nuestra vida. No necesitamos justificar nuestro coraje o querer tener la razón si alguien está discutiendo con nosotros, o nosotros igual empezamos a discutir con alguien. No necesitamos seguir ese papel. No necesitamos seguir conservando ese personaje de decir, ay, es que me gritaste, y entonces pues yo también te voy a gritar. O sea, ¿es necesario? Pues no, no es necesario, ¿no? Tú vas a decidir qué elegir. Si eliges el amor en lugar del odio, si eliges la paz en lugar de la angustia, esa va a ser tu elección. El libro nos dice, una percepción sana induce a una elección sana. Tienes una percepción sana, entonces eliges una elección sana. Dice, no puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y dice, debería rezar así: todos son los llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. ¿Ven? Como uno tergiversa también las frases. Y es muy cierto. También cuando nosotros escuchamos esta frase, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué se refiere a eso? Porque nosotros empezamos a tergiversar, pocos son los escogidos. Ah, ya no me tocó a mí, ¿no? Porque yo no escucho la voz de Dios, decimos, ¿no? No, porque yo no elijo escuchar. Entonces yo misma me incluyo en que yo no soy la escogida, ¿verdad? No somos los escogidos. Por eso nos dice, todos son los llamados, pero pocos son los que eligen escuchar. Si lo dijeran así, probablemente diría, ah, no, yo sí quiero escuchar. Entonces, si quiero escuchar, entonces voy a elegir correctamente. ¿Por qué? Porque son los que eligen correctamente más pronto, los escogidos. Dice también, ya para finalizar, las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo, hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad. Esta frase es muy bonita y espero que la escriban, que no se les olvide. Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad. Nuestra única realidad es que podemos vivir nuestra vida en paz, porque esa es la realidad, pero no la vivimos así. Y a veces queremos que Dios nos hable, que la vida nos mande un mensaje, ¿no? Que la conciencia despierte en nosotros, pero estamos todos angustiados, estamos enojados y estamos estresados y estamos con esto, con lo otro, con planes y bla, bla, bla, con recuerdos. No estamos en paz. Entonces, si nosotros queremos escuchar esa voz, tenemos que estar en paz. Por eso nos dice, Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad. O sea, que no es algo difícil que se nos está pidiendo, porque esa es tu naturaleza. Y bueno, con esto vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 19 y nos dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar y a veces con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Y eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos. O sea, cuando nosotros estamos pensando ya tenemos pues una imagen, ¿no? Un resultado. Están al mismo tiempo. Ya que causa y efecto pues no están nunca separados. Hoy volvamos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima, entre comillas. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a tomar un minuto de búsqueda mental que se requiere para estos ejercicios. Lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Si puedes cerrar los ojos, ciérralo. Repita primero la idea de hoy. Cierra tus ojos y di: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y vamos a buscar entre nuestros pensamientos aquellos que se encuentran en este momento, y a medida que examinemos cada uno de ellos, vamos a describirlo en función del personaje o del tema central que tenga, que contenga, y mientras lo mantenemos en la mente, vamos a decir: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Y ya dices tu pensamiento. Es requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica, ya que te debe resultar bastante familiar en estas alturas, y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. Entonces vamos a elegir los objetos al azar de estos pensamientos y vamos a decir: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Y esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no haya grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren más o menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría cortarse si eso fuese necesario. Entonces no intentes hacer más de 4, recuerda que cada lección, cada ejercicio que vayas a hacer es de tan solo un minuto, o sea que no nos quita absolutamente nada, ¿no? No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Thank you.